Hola, buenos días, queridos amigos de Radio La Posta. Estamos aquí en esto que es una nueva edición de Quien Quiera Oír Que Oiga. En el programa pasado estuvimos charlando sobre el año 55, un año en el que ocurrieron algunos acontecimientos que marcaron los años posteriores en la historia argentina. Y bueno, y hoy vamos a continuar charlando de esta época y vamos a ver si podemos establecer las continuidades y las rupturas que a partir de ese momento se fueron dando a lo largo de la historia argentina. Mi nombre es Fabián Ortiz y hoy estoy con una invitada que realmente nos va a aclarar muchísimas dudas respecto de estos acontecimientos. Ella es Aida Toscani, profesora, licenciada en Historia, y hoy nos acompaña aquí en FM La Posta, en este programa, número 2 de Quien Quiera Oír Que Oiga. Y bueno, buenos días, Aida, gracias por venir tan temprano hoy en domingo. ¿Qué tal, Fabián? Buenos días a la audiencia. Bueno, en realidad, esto de que yo voy a aclarar dudas, lo que voy a hacer seguramente, porque en realidad la historia es lo que hace, te presenta nuevas dudas, te plantea nuevas preguntas. Bueno, cada uno lo irá resolviendo de acuerdo a lo que escucha, a lo que lee, a lo que vive. Nosotros construimos todo nuestro hacer en la experiencia que vamos acumulando. La historia es la historia de las experiencias del pueblo que va construyendo el diario vivir. Y entonces en esto, una revolución como la del 55, lo que genera es un vuelco enorme, o sea, cambia, modifica y en otros casos reafirma. Fíjate vos qué cosa. Mucha gente que seguramente está escuchando ha vivido esa época y lo recuerda, bueno, trágica. O se lo contaron sus padres o sus abuelos. Claro. Bueno, entonces, pero también aquellos otros más jóvenes que tal vez no lo vivieron y no saben de qué están hablando, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que están hablando? Porque si bien es un hecho conocido en la historia, para aquellos que estudiamos la historia, o para aquellos que lo vivieron y lo han contado, también es un hecho que ha sido ocultado a lo largo de la historia argentina, ¿no? Entonces, digo, recordemos qué es lo que ocurrió. Hagamos un repasito bueno, de qué es lo que ocurrió, porque realmente es algo que es trágico, ¿no?, para nuestra historia, y las consecuencias que tuvo fueron terribles. Exactamente. Lo que uno tiene que repasar en lo que fue, lo que representó la revolución del 55, es una, digamos, quitar del escenario, porque la historia es un escenario donde suben y bajan diferentes actores. En todo el gobierno peronista, los actores que subieron al escenario y empezaron a ocupar un lugar principal, que antes nunca lo habían ocupado, eran los trabajadores. Los trabajadores lograron, gracias a ese gobierno, nuevos derechos, o sea, le reconocieran sus derechos, vacaciones pagas, aguinaldo, el peón rural tuvo condiciones dignas de vivir, se reconocieron los derechos sociales como tener una jubilación. Bien, todos esos, ese nuevo suceder en la historia argentina, entonces puso en principal lugar quiénes eran el eje vertebral de ese gobierno. Eran los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Los trabajadores son la mayoría de un pueblo. Ahora, lógicamente, el poner en el escenario a esos actores, hubo otros que quedaron enojados, que quedaron enconados porque los habían sacado y habían perdido los privilegios que antes tenían. ¿Quiénes eran? Bueno, son esos grupos económicos que son los que manejan la economía, desgraciadamente, por más que uno lucha, son fuertes y uno los debilita, pero no los acaba. Y entonces esos sectores dominantes, ese sector de las grandes empresas, las multinacionales, los países como Estados Unidos, habían puesto a la Argentina como un país enemigo, o sea, estaba en la lista negra, había que perseguirlo. De tal manera fue perseguido el gobierno de Perón que cuando Estados Unidos reparte grandes créditos a Europa después de la Segunda Guerra Mundial, esos países tenían prohibido comprar ningún tipo de productos a la Argentina. O sea, eso es un boicot económico, que por supuesto nos perjudicaba. Entonces, el 55, ¿qué hace? El 55 vuelve a poner en el escenario los mismos viejos actores. Entonces, por ejemplo, los grandes banqueros fueron en enorme alegría porque Perón les había nacionalizado los depósitos. O sea, ellos ya no podían decidir a quiénes prestaban y a quiénes no. Eso es muy importante, porque en realidad a los pequeños, los grandes bancos, nunca te prestan, porque vos nunca tenés las condiciones necesarias. Vos vas a un banco y te dicen, no, le falta esto, le falta sueldo, le faltan tantas cosas. Bueno, eso es esa enorme diferenciación social, es lo que vino a reparar el peronismo. Entonces, en el 55, lo primero que hacen, ¿qué empiezan a hacer? Y bueno, lo primero que hacen es perseguir ese fundamento del poder que tienen los trabajadores, que son sus organizaciones sindicales. Por supuesto que el gobierno interviene en los sindicatos, persigue, sobre todo cuando sube el general Aramburu, porque en realidad lo que el hacer de la oposición al peronismo trabajó sobre el odio. Y acá, esto que vos planteabas de las continuidades y las rupturas, acá tenemos una continuidad. Hoy, 60 años después, encontramos que ese mismo grupo dominante, que son los nietos, serán los hijos, los bisnietos, los aprendices, porque están los nuevos. Macri es un nuevo, por ejemplo. Claro. El padre de Macri viene en el 49. Claro. Es un inmigrante italiano que viene sin absolutamente ningún recurso más que una enorme habilidad y una capacidad de trabajar sobre el borde de lo legal y muchas veces lo ilegal. Eso ayuda para hacer las grandes fortunas. Entonces, ese rompimiento, o sea, en esa continuidad que encontramos, ese odio hacia los sectores de los trabajadores, esa oposición a quien ha abrazado una causa, o sea, quien es un militante. Fíjate que hoy nosotros estamos viendo que la demonización apunta al militante. El militante es la peor basura que existe acá. Es la grasa del Estado. Es la grasa del Estado. Fíjate vos, si nosotros repasamos en la historia política de un país, la política no se puede hacer sin militantes. El militante es el que tiene la mística, y el general Perón destaca eso. No hay política si vos no tenés alguien que realmente se esfuerce por la militancia. Fíjate, vos y yo estamos acá un día domingo sin ningún tipo de retribución. De retribución económica. En eso que se quede tranquila la gente, quien nos escucha, que no recibimos ningún tipo de dinero ni nada por el estilo. Lo hacemos porque estamos convencidos de lo que estamos hablando y consideramos que es bueno poder compartirlo. Bueno, eso es la militancia, no pensar en tu propia conveniencia, sino pensar en que la construcción tiene que ser con el otro, porque si no, quedas solo en esa pequeña quintita de felicidad, y esa es una cosa muy pequeña y muy vulnerable. Claro, también lo que ocurre es que los sectores más acomodados, más que siempre estuvieron, digamos, los sectores de poder, tal vez no necesiten tanto de ser militantes, porque las herramientas las tienen en otro lugar. Digo, el poder económico les da la capacidad de comprar aquello que nosotros tenemos que militar y trabajar poniendo el cuerpo. Claro, poniendo el cuerpo, convenciendo a otro, hablando, creando conciencia de ciertas cuestiones, cuando directamente el que está en otro nivel, en otra posición, directamente por medio del dinero, que es sí, más fuerte que todo lo demás en este sentido, puede captar esas voluntades mucho más fácil. Y tal vez traslada esa idea al resto del otro, entonces no, tal vez no concibe que puede haber alguien que haga eso mismo sin ninguna retribución y por el bien común y no por el bien personal. Claro, porque además también, o sea, ¿cuál es la gran herramienta de este poder económico, de estas enormes empresas que ahora tomaron los medios de comunicación? Los medios de comunicación se meten en nuestras casas, permanentemente están indicándonos y diciéndonos cómo ser felices, qué comprar, qué comer, qué todo. Qué elegir políticamente, quién es bueno y quién es malo. Y eso es una cosa muy fuerte, porque además lo repiquetean todo el día. Entonces, lo que el militante tiene que hacer cuerpo a cuerpo, que por supuesto nunca se alcanza, es una cosa muy, muy diferente la fuerza que tiene, porque el mensaje se arma. Se piensa, se con sociólogos, con psicólogos, y nosotros lo hacemos a puro voluntad, a intuición, más o menos. Tenemos alguien que nos puede ayudar, algún otro, un profesional, pero siempre es muy relativo. Y evidentemente, yo no sé si todos comparten esto, yo creo que la gran batalla acá fue la batalla cultural. O sea, lo primero que los grupos dominantes buscaron llevar a concretar es en lo cultural. En lo cultural, cuando pensamos en la cultura, es todo lo que el hombre hace para resolver sus necesidades materiales, espirituales. Entonces, manejando la construcción cultural de cada persona, ellos sabían cómo iban a responder. O sea, ya podían prever cómo se manejaban las cosas. Y tanto en el 55 como en la actualidad, ¿no? También en el 55 tuvo un gran apoyo popular el golpe, sí, digo, sí. Revolución. Seguramente. Tuvo un apoyo popular. Si no hubieran podido hacer todo lo que hicieron. Tuvo el apoyo popular por esa construcción también. Porque no, en Perón instalaron que era un tirano, que era todo corrupción, que era todo autoritarismo y dictadura, un gobierno que había ganado por el 62%. Entonces, también la continuidad es ese manejo de las palabras, ese vaciamiento de lo que significan las palabras. Vos fijate que acá, en muchos casos, al gobierno de Néstor y de Cristina lo trataron de una monarquía. Una monarquía, cualquiera que se ponga a leer un poco qué es un monarca. Dos párrafos. Claro, es un poder absoluto. Acá se manejó con el Congreso. El Congreso es una escribanía, pero si vos ganaste por el 54% y tenés mayoría en el Congreso, lógico que esos diputados que han votado, que fueron votados para resolver las cuestiones de un tipo de modelo, van a votar en favor de ese modelo, y si no, serían traidores. Así funciona la democracia. Eso no es una escribanía, eso es la pura democracia. Vos ganás y tenés mayoría, y eso te da, pero porque tenés la mitad, más de la mitad del pueblo acompañándote. Claro. Y otra cosa que es terrible es este tema de esto que estábamos hablando, cómo vaciaron el término militancia y lo transforman en un ñoqui, un ser totalmente despreciable, y la gente encima se alegra porque hay toda esa cantidad de despedidos. Uh-huh. Lo que ellos no saben es que estos gobiernos que apuntan al vaciamiento del Estado, porque esos empleados que echaron son todos, o muchos, trabajadores de programas sociales, como por ejemplo el tema de la educación sexual, el tema de la trata de personas, el tema de la prevención en la drogadicción. Conectar Igualdad. Exactamente. Entonces, un programa que fue destacado a nivel internacional. Porque, o sea, que no sacan lo malo, sacan lo bueno, sacan lo que es peligroso y lo que constituye una crítica a ese modelo de país neoliberal que excluye, que privilegia a unos pocos. Lo estamos viendo en la manera como funcionan, por ejemplo, las medidas económicas. Los primeros que le sacan las retenciones es a los grandes productores del campo, porque a los pequeños productores ya el gobierno de Cristina se lo había sacado. O sea, un productor que tenía 50 hectáreas, 100 hectáreas, hasta 200 hectáreas, no pagaba retenciones. Por supuesto que tenía que estar en blanco. Claro. Pero lógicamente, si vos sos un Estado, necesitás que todos aporten. Ellos le sacaron a todos. Entonces, ¿a quién están privilegiando? Están privilegiando a los grandes productores, que son ese modelo de los agronegocios y que plantean el tema del monocultivo. Claro. Y volviendo en términos históricos, ¿no? Que es como que uno piensa, ese no aprendimos nada entonces de la historia, porque si nos fue mal, digo, a la mayoría del pueblo, ¿no? Sacando de lado los sectores que se beneficiaron. Nos y fue que mal. Siempre se benefician. Y que siempre, desde hace 200 años, sí. Poniendo el tema que estamos tratando, que es del 55 en adelante. Nos fue mal después de eso, porque vinieron muertes, vinieron persecuciones, proscripción, desaparición. ¿Cómo volvemos a algo que es tan parecido, ¿no? En términos históricos, porque los discursos son similares. En el programa anterior pasábamos una partecita del discurso del presidente al asumir en el 55, y era exactamente el mismo discurso con algunas variantes. Claro. que el discurso de nuevo presidente al asumir, eso de el gobierno anterior deja una pesada herencia, sí, que tenemos que resolver, y por eso vamos a tomar medidas que no van a ser populares, pero bueno, son necesarias, y el pueblo tiene que hacer un esfuerzo para esto. Sí, todo sí, eso todo. Ya ha sucedido. Ya sucedió todo, y no, pero hay como una negación, ¿no es cierto? Entonces, de la historia, para que esto se pueda volver a repetir, porque si no se explica cómo, si ya pasó y no nos fue bien, volvemos a lo mismo. Es extraño. Creo, y volvemos a lo mismo. El discurso muy sencillo, porque si hay algo que ellos sacan es lo ideológico, es lo doctrinario, porque ellos niegan las ideas. Porque en realidad en lo ideológico ellos no pueden fundamentar y trabajar. ¿Por qué le tienen que pedir siempre el sacrificio al pueblo? Claro. Ese es el gran problema. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, lo adornan, lo dibujan de otra manera y le encuentran otros colores. En este momento lo pintaron todo de amarillo. Y la gente pensó que había algo nuevo atrás de eso. Quienes hemos leído un poco, hemos vivido. Porque en después, 2001, claro, a mí no me lo contó nadie. No. En el 68, con el Cordobazo, tampoco me lo contó nadie. Y sin embargo, hay mucha gente que tampoco, que también vivió eso, pero no puede hacer la relación. El tema, el gran tema, es que también estos grupos dominantes niegan la historia. Ayer decía un oyente de Radio Mon, el pasado ya fue. El pasado no fue, el pasado continúa, y nosotros estamos viendo cómo esas líneas se mantienen, cómo los grupos dominantes siguen siendo los mismos y pasan de abuelos, de bisabuelos, a los nietos, a los hijos, pero el poder sigue intacto. Que de última, a nadie, digo, que sigan siendo. El tema es que sigan siendo, pero que no sea tan concentrado. Eso es lo que se, claro, busca. Lo que pasa es que, ¿no?, vos tenés que neutralizarlo. El peronismo buscaba también un poco eso, ¿no? Es decir, sí, 50 sí. y 50, ¿no? Sí. O sea, el 50 y el 50, ¿no? Los trabajadores del 50. Sí, el peronismo pone el tema de la propiedad privada, que en una idea liberal es absolutamente tuya, y vos podés cerrar la fábrica y dejar 5.000 empleados desocupados. El peronismo le pone ese tinte de, no es tinte, sino es ese concepto de propiedad social. Social. Tu propiedad, en tanto hace al interés social, no es tuya. Tiene que ser trabajada en conjunto. Y vos no podés despedir y alegremente decir que tu empresa, pues ya te cansaste. Porque vos tenés una responsabilidad social de mantener el trabajo de tus empleados. Totalmente. Bueno, eso cambia la cosa. Ahora la idea de propiedad es una idea liberal, o sea, lo mío es mío y es y esa cosa quiero. Absoluta. Entonces, eso es lo terrible, porque ahí no hay lugar para el otro. Totalmente. Bueno, seguimos charlando en este programa número 2 de Quien Quiera Oír Que Oiga. Vamos a un temita musical y después seguimos en el otro bloque charlando de algunas cuestiones interesantísimas de la historia argentina y de la actualidad de nuestro país y de nuestra ciudad también. Así que vamos a escuchar un poquito de música. Thank you. Bueno, continuamos en Quien Quiera Oír Que Oiga, por 101.7 FM La Posta. Y hoy estamos charlando un poquito, haciendo una conexión, ¿no?, entre la historia y el presente, que la historia también es parte del presente, porque no... La historia es presente, ¿no? Porque no... Estudia el pasado, pero es presente. Porque no se termina, y aparte los procesos históricos y los hechos del pasado no quedaron ahí. Para nada. Tuvieron un impacto y obviamente tienen una total relación y conexión con lo que está ocurriendo hoy. Si no hubiese ocurrido lo del 55, tal vez la historia hubiese sido distinta. En nuestro país seguramente hubiera sido muy distinta, porque en vez de porque el país ahí se atrasó, volvió a las mismas condiciones del país en los principios del siglo XX. O sea, no avanzamos sobre una industrialización como estábamos llevando adelante, y por un reconocimiento a esto que vos planteabas, que el empresario recibía el 50% de la ganancia y el obrero el otro 50%. Eso se fue diluyendo y fue bajando a lo largo del tiempo, hasta llegar al 2001, donde ese porcentaje bajó a una manera realmente muy importante. Entonces, porque directamente no había trabajo, que eso es a lo que se apunta en este momento. Eso es otra continuidad. Romper la ocupación plena. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera nosotros tenemos un ejército de desocupados que hace, ¿vos qué vas a reclamar en los sindicatos? Que nada. Se pueda negociar trabajo, o sea, con sueldos para abajo. Por supuesto, o sea, cuando vos no tenés trabajo, lo que te dan y lo que te ofrecen, y nosotros lo hemos vivido acá en Pergamino, en los talleres de la confección, donde te ofrecían un cheque que a lo mejor te lo podías cobrar a los 2-3 meses, sí, y sin embargo la gente lo aceptaba porque por lo menos era tenía algo. Entonces sí. Eso es una continuidad, romper el pleno empleo. Además es terrible cómo actualmente lo están diciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto los trabajadores van a negociar su sueldo y su salario sin poner en riesgo su fuente de trabajo? Eso lo están diciendo ahora los economistas de esta revolución, el ministro llaman la revolución de la alegría, ¿no? Y lo que más duele es que la gente se alegre del dolor ajeno. O sea, en vez de construir una comunidad solidaria, vos construís una sociedad individualista donde el mal del otro te produce alegría. Eso es terrible, que la gente se alegra porque quedan 15.000 empleados en la calle. Sí, sí, que son empleados públicos que estaban ocupando lugares de gestión, lugares de donde estaban tal vez resolviendo problemas sociales, porque a eso apuntan. Y estaban trabajando para hacer cumplir derechos que se han logrado durante estos años hacia otras personas que tal vez no eran la parte más débil de la sociedad. Y sí, que siempre había quedado excluida. Sí, ¿no? Además está planteando un Estado que está presente. O sea, lo que uno ve en el Estado neoliberal es un Estado ausente. Y entonces, en este tema de la militancia, yo hice una entrevista a una vieja militante, una mujer de 88 años, Rosa Giles de Quintero. Es la esposa de Guncho Quintero, dos militantes históricos de Pergamino, que ellos fueron les dieron una casa en el barrio Obrero, ese barrio que se crea a partir de que asume la intendencia Diego García, que asume un mozo de bar, fíjate vos. Asume la intendencia peronista en 1946 y se empieza a construir ese barrio obrero, y que fue entregado a distintos trabajadores de municipio, del INTA, había una mezcla de lugares de trabajo, algunos ferroviarios también, pero ellos hicieron de ese compromiso con su espacio político, que era el peronismo, un compromiso militante. Cuando nosotros le preguntamos en la entrevista qué significó en su vida, qué le planteó en su vida la militancia, Rosa dice, con los ojos llenos de lágrimas, fue un momento realmente muy emocionante, ella dice, es lo mejor que me pasó en mi vida, toda la felicidad yo la viví a través de la militancia. Y fíjate vos, qué cosa más fuerte esto de que quien es militante, lo que siente a lo largo de los años, porque ella sigue yendo a los actos, uh-huh. habló en el último acto del 17 de octubre de una manera fantástica, contando cómo ella participó del 17 de octubre, que estaba en la fábrica, era una joven que no tendría más de 16, 17 años, se arranca el delantal de obrera, estaba en una fábrica de confección, y entonces, impulsada por la invitación de otros compañeros, sale a la calle y se suma a esa marcha popular que viene, que se plantea como una, como la única posibilidad de defensa de su derecho. Eso era un pueblo consciente de cómo era el lugar de la lucha. A diferencia de en estos momentos que muchos trabajadores votaron a un empresario, o sea, es una falta tan terrible de conciencia de lo que sos, y quién te puede, en qué situación o quién te puede a vos reconocer tus derechos. No es regalarte nada, reconocer tus derechos, que es otra cosa. Sí, como trabajador, como persona. Como persona, en tu dignidad de, uh-huh. de ser humano. Entonces ella cuenta que en el 55 el barrio obrero tuvo que defenderse contra sectores del centro de Pergamino que fueron a atacarlos porque el odio que había, el encono frente a esta nueva situación de los trabajadores llevó a esa gente a querer perjudicarlo y en algunos casos, porque iban con antorchas, a incendiarle esas casas que para ellos había sido la coronación de todo un esfuerzo. O sea, gente que había vivido toda la vida o alquilando o viviendo en piecitas de lo más precaria, por primera vez una casa digna, porque hay que conocer esas casas. Maravillosas, ese estilo del chalet californiano con los techos de madera. Sí, de madera y teja, ¿no? Madera y teja. Era el sumum, era la aspiración máxima, porque eso es lo que tuvo el peronismo y el kirchnerismo igual. Es exactamente lo mismo. Es darle a quien trabaja, a quien hace el esfuerzo, lo mejor que puede darle un sí, Estado. Sí, esas son las cosas que a veces son las que más encono pueden causar, ¿no? Las que más odio pueden causar, sí, eso. En el otro porque no pueden algunos sectores asimilar que el otro también puede tener lo que él. Mucho se escucha por ahí, yo lo que tengo me lo gané. Claro. ¿No? Esa es una frase terrible porque... ¿Qué te ganaste? O sea, si todos trabajamos, todos trabajan. Si el Estado no apoya tu trabajo, vos podés trabajar 18 horas diarias. Que si el Estado, por ejemplo ahora, el Estado te quitó, o sea, el gobierno de Macri te quitó en un día el 40% de tu sueldo. Vos podés trabajar mucho más horas o las mismas horas. Si trabajás las mismas horas, perdiste el 40% de tu poder adquisitivo. Entonces vas a tener que trabajar mucho más horas para más o menos equilibrar eso, si lo equilibrás. Entonces no es cierto que yo, con mi único esfuerzo, no, porque si no sería un ser, un semidios o un dios, claro, pero con eso... con tu único esfuerzo, claro, sí. No existe. Es el Estado. Y bueno, ellos defendieron con lo que pudieron sus casas, y gracias a eso y a juntarse pudieron salvar de ese ataque. Y porque después venían las persecuciones, bueno, el esposo de Rosa Quintero fue preso, o sea, Guncho fue apresado, después lo largaron. Por suerte no perdió el trabajo en la municipalidad, que eso era también muy, o sea, fíjate las continuidades. Lo primero que hacían era echar a todos los que ellos fueran buenos trabajadores o no importaba. No importa, lo que el tema, tu ideología y tu lugar de pertenencia te hacía... Entonces uno lo que ve es el vaciamiento de la palabra, porque el eslogan de Cambiemos era todo junto. Resulta que todo junto, ¿quiénes? Los amigos. Claro. Porque el resto, que no piense exactamente igual, queda absolutamente fuera de esto. Recordemos que estamos hablando de historia, ¿no? Y No digo porque por ahí algún desprevenido dice, ¿qué tal? No, historia y continuidades en la historia hasta nuestros días, ¿no? Exactamente. Así que lo mismo que se hizo en el 55 se vuelve a hacer hoy con las mismas características. O sea, ¿a quién echás? Echás al que piensa distinto. Uh-huh. Esta compañera intentó escribir su historia y si te parece... Sí, cómo no. Bueno, ella dice, está en un acto, ¿no? Y dice, en este acto, compañeros, prefiero, para expresarme, más que palabras fáciles de pronunciar, hechos concretos que desafían con su solidez a los dialécticos caprichosos. Estos dialécticos caprichosos ella le llama a los grandes intelectuales, a los grandes profesionales que siempre han ocupado ese lugar de privilegio. Uh-huh. Porque no en vano tenemos como fuente de inspiración la doctrina y la obra del general Perón. Bueno, ese es un pequeño recorte que hice de ese discurso en un acto de esta compañera que fue adoctrinada por Evita, porque ella formó el Partido Femenino y para formarlo Evita viajaba por distintos lugares. Ellos se encontraron en Junín, ahí participa y se genera esa cosa fantástica que permitió el peronismo, que es darle a la mujer. Nosotros estábamos hablando de los trabajadores, pero también el peronismo puso en el escenario como lugar fundamental a la mujer. Es la mujer la que cobra una fuerza, una participación que hasta ese momento no lo tenía. No, o sea, le da... que no venían luchando, porque venían luchando por la participación desde larguísimo tiempo, pero nunca lo habían conseguido. No. Entonces consiguen el voto y con el voto ellas logran tener ese lugar de donde se empieza a mirarlas, porque ya votaban, ya decidían, pero además había que formarlas. Y Evita lleva adelante toda una campaña para adoctrinar a las mujeres, para enseñarles, para explicarles en qué consistía este modelo de país, para luego ellas a su vez transmitirlo. Eso es una tarea militante. Entonces, eso es lo que este espacio político, como es el macrismo, sabe que esa es la fortaleza que tiene el pueblo. Y por eso lo están atacando tan fuertemente. La han apresado a Milagro Salas, un ejemplo de militancia. De militancia y que viene trabajando desde hace muchísimos años. Exactamente. No es que trabaja desde hace dos días. Y como por ahí lo quieren dibujar, que es funcionaria del gobierno y que cobra del Estado. Y lo que ha conseguido, porque hay que viajar a Jujuy. Yo invito a la gente a que viaje a Jujuy y conozca los barrios que fue levantando la Tupac Maru, porque es fantástico. Las piletas que tienen, claro, para esos grupos dominantes que siempre han tenido esas cosas, es como un oprobio que la gente más pobre pueda acceder a esos privilegios. Exactamente. Sí. Que ni siquiera son privilegios, son simplemente... Son derechos. Sí, lo mismo que está haciendo este nuevo gobierno con un montón de cuestiones. El tema del deskirchnerizamiento, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Esa es otra continuidad. ¿Qué sentido tiene poner en los billetes unos animalitos? Que está perfecto, que se los dejemos. Pero que se lo cuide de otra manera, claro, no poniéndolo, sí, en, un poniéndolo billete. En un billete. Es la negación de la historia. Exactamente. Totalmente, porque... Y ya lo hicieron, ¿te acordás? El decreto cuando la Libertadora prohibía el nombrar al Perón y al peronismo. O sea, porque en el fondo es un pensamiento mágico. Yo te borro y vos desapareces. Sí. Lo que ellos no saben es que en realidad en la oposición estos espacios políticos que tienen firmes sus convicciones Es cuando crecen más. Es cuando más crecen porque es cuando más se necesita también. Sí, sí, se retroalimentan. Y generar las redes más genuinas, uh-huh, que son las redes que se generan en las bases militantes. Exactamente, que se conservan en la adversidad, porque acá aparece este tema, en la adversidad y en el momento de donde todo era fácil. Sí, sí, sí, en el momento donde todo es todo posible. Claro, en ese momento es más sencillo y puede haber mucha gente que se sume al momento, pero en estos momentos y cuando se intenta borrar todo lo que tenga que ver con lo que pasó anteriormente, en ese momento es cuando se van a fortalecer, uh-huh, más estos lazos. Los de los billetes es un ejemplo. Hay un montón de cosas más que están ocurriendo. Pero también nombrar el kirchnerismo en este momento es mala palabra. Sí, sí, sí, sí. Sí, socialmente ha ocurrido casi como el decreto de aquel momento de Leonardi, ¿no? Sí, sí, es así. Así que bueno, muy, muy interesante la charla que hemos tenido y la verdad que muy, muy contento de poder hacer este programa humildemente desde esta pequeña radio comunitaria que estamos construyendo entre todos los vecinos de Pergamino. Y es muy valioso, Fabián, porque uno tiene que ocupar todos los espacios posibles. Porque, sí, sí, por pequeño que parezca, por ¿no? Por pequeño, siempre a alguien le llega y bueno, es bueno, recordemos que estamos en la 101.7 FM La Posta, estamos transmitiendo desde Barrio Belgrano, en la ciudad de Pergamino. Sabemos que llegamos bastante lejos, llegamos casi 40, 50 kilómetros. Mirá, muy bien. Todos los alrededores de Pergamino, los pueblos que pertenecen al partido seguramente nos están escuchando. Y bueno, vamos a escuchar un temita más musical y después hacemos el cierre del programa y vamos a adelantar el tema para el próximo domingo. Así que bueno, vamos con un tema musical, ahí el operador Javier nos va a poner al aire un temita musical y seguimos charlando. Y yo después me despido entonces, Fabián. Bueno, Aida, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer. La verdad que levantarse un domingo temprano, venirse. Hablar de historia, hablar de nuestra historia es uno de los grandes placeres. Y también esto, ¿no? Este ejercicio creo que hay que hacerlo más. Hay que hacer más este ejercicio, que no quede la historia como algo que solamente está en los libros, cerrado y que es un momento que ocurrió y ya está. Estudiamos historia. Claro. No, estudiamos historia, estudiamos la sociedad, el presente, nuestra vida, ¿no? Eso es la historia. Así que, bueno, muchas gracias por haber venido, Aida. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos con la música.